Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, bandita recetera. Hoy estamos en un lonchecito más. Hoy estamos a 24 de junio del 2015, seguimos vivos. Y este es el lonche número 171, donde vamos a hablar un poquito de E3, un poquito de unos hands-on que probó el buen Traps. Y vamos a platicar de todo lo que nos gusta, que es esto de la pasión de los videojuegos. Y antes de continuar con toda esta temática, pues vamos a presentar a esta mesa gigante redonda de expertos de videojuegos y Marquito. Y para que nos cuenten qué han jugado, qué han hecho de nuevo. Así que, Marquito, ¿cómo has estado el día de hoy? Hola, hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Pues hemos estado regular y sufriendo porque estamos consternados porque pues, nos cancelaron el Batman y pues, mis chavos de Reset iban a ser propietarios, felices propietarios de un Batimóvil, pero desafortunadamente no se les hizo. Así que en breve estarán recibiendo sus reembolsos. Es algo triste, todos esperábamos esa edición de Batman y tuvo un inicio bastante malito Batman, pero yo creo que eso lo vamos a tocar un poquito más adelante en las noticias de todo lo que ha sucedido. Batiproblemas. Ahora sí que hemos estado entrándole, pero bien fuerte al juego de simulador de trabajo en oficina. Éndele. Simulador de godines, digamos. Creo que todos andamos jugando ese juego, pero creo que bueno que estés disfrutando de eso, Marquito. Así que continuamos saludando al buen Víctor Hernández. ¿Quién es Víctor? ¡El Ice! El Ice tiene nombre. Sí, ¿qué lo tal, apodan Víctor, ¿no? Creo. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Pues aquí ya saben, como siempre, un gusto, un placer estar aquí en el lonchecito con personajes tan carismáticos, tan coloridos como Marquito Gillonario, el Chocomán, el Hombre Cine, ¿quién más hace falta? Tenemos en los controles allá en producción al buen Crush y el Ángel, que casi siempre llega tarde, ¿no? Ya saben cómo es, que la micro se le descompuso, joven, y pues ni modo, ¿no? Pues jugando, ¿qué hemos jugado? Hemos estado jugando un poquito de The Elder Scrolls, Unreal Unlimited, y ¿qué más hemos jugado? Hemos dándole un poquito a lo que es el Horizon 2 y ya, normal, así, leve. Ya saben que la vida godines no nos da tiempo para más. Es todo, Ice. Qué bueno que a pesar de esta fuerte vida godines hayas tenido tiempo de jugar varios juegos como los que mencionas y buenos juegos. Así que qué bueno que has tenido tu tiempecito para eso. Paso el micrófono al señor Cinemás, al señor E3, al señor Dinero en el Banco, al buen Traps. Traps, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues muy bien, ya aquí regresando del E3, la verdad es de que fue un viaje bastante chidillo, ahí al lado de mi compadrito, Kike Kabuto, quien pues también regresó bastante con una sonrisota de lado a lado, porque la verdad es que ambos disfrutamos del evento. Y pues yo nomás ahí con la pregunta de si Ice Player está jugando el Forza Horizon 2, porque creo que el Horizon para el PlayStation 4 apenas va a salir el 1 el próximo año y está muy cañón, ¿no? es lo que tú no sabes, Traps. Tenemos un trato ahí con Yoshida. No es cierto, es el Horizon 2, güey. Forza Horizon 2. Sí. ¿Qué he jugado? Híjoles, Choco, pues la verdad es de que la pregunta es que no he jugado, porque sí, la verdad es de que durante el E3 tuvimos una gran cantidad de juegos que jugar. Y pues si ya me dices de mis juegos, pues yo creo que pues con el poquito tiempo que pues me ha dado, pues obviamente darles reportando ustedes todo esto de los juegos, el trabajo y el tiempo que tienes que pasar en el aeropuerto, pues yo más bien agarré el 3DS para jugar pues mi jueguito de Digiwell Twist y también para andar viendo cuántos contactos jalaba, que la verdad ya sabemos que de pronto sí se hacen muchos amigos cuando andas moviendo tu 3DS en un E3. Creo que es la máxima herramienta de los 3DS, que los llevas a un evento y ya generas muchos amigos y mucha sinergia. Creo que para eso sirve el 3DS. Y te pones a jugar mucho, por consiguiente. Es todo. Muy bien, mi buen Traps. Yo que he jugado, el juego que tenía embargo, pero como ya se levantó el embargo, era Devil May Cry. Un juego que siempre me ha gustado bastante, entonces ahora lo estoy disfrutando en mi nueva generación. Estoy sufriendo bastante porque como está bastante complicado, otra vez tengo que pasar por la curva de aprendizaje. Pues me he entretenido con eso. Y sufriendo del E3 porque todavía no acaba el E3 para nosotros. Pero continuemos con temas más alegres como los comerciales, que de dónde nos pueden seguir, dónde nos encuentran. Entonces, como por cuarta ocasión ocupan la escaleta, que no tienen las direcciones, nos pueden seguir en Twitter en diagonal reset mx. En Facebook nos pueden seguir con diagonal reset.tv y en el sitio web nos pueden buscar como resetmx.reviews. Y ya, porque no tenemos correo, no sé por qué siguen poniendo eso. Y antes de continuar con la primera rola, que es cortesía del buen Traps, vamos a saludar a las personas más importantes de nuestro show, que son ustedes los que nos están escuchando en vivo. Así que, muy buenas noches, Chris. Muy buenas noches, Eben Medina. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Machine Punk Rock. Oh, yeah. Buenas noches a Fernando Mayunir. Y a Carlos Carral. ¿O Corral? Carral. Carral. Y a 6 desconocidos que no tienen su usuario, entonces no les puedo mandar saludos. Más que saludos generales. Al ratito llega tu coco. Y al ratito llega mi coco. No sé quién es mi coco. El que no puedes pronunciar nunca. Ah, sí. Pero ya pasó el saludo, entonces no hay bloque. Entonces, evitar esas pronunciaciones. Y pasemos a la primera rola, que es cortesía, como mencionaba, de buen Traps. Que ahorita nos va a comentar por qué la escogió, que se llama la canción Glamorous Sky 2011, versión en vivo. Digo, no están tocando en vivo, pero el video sí es en vivo. Así que, Crush, haznos los honores. Pretty guy is regresamos a esta primera rolita cortesía de Trapstaff. ¿Por qué escogiste esta bonita canción que me sorprendió porque está padre? Sí, la verdad es que esa canción yo la escuché por allá del 2005, obviamente cuando salió en versión estudio. Es una canción de Mika Nakashima, quien pues se había destacado en ese, hasta ese momento en cantar baladas, y de pronto vino a sorprender a todos interpretando esta canción que se llama Glamour Sky, que es una canción que sale en la película de Nana, la cual pues cuenta de dos chicas que se llaman precisamente Nana las dos, y una es una chica fresita que pues intenta ser una cantante de J-pop, y esta Mika Nakashima interpreta a una chava que quiere ser una rockera, ¿no? Entonces ambas cruzan caminos y se vuelven muy amigas y todo. Bueno, salió de un manga que fue muy popular allá, que aquí en México obviamente pues creo que llegó, pero así como que sin mucha pena ni gloria, pero la canción es formidable. A mí me encanta porque Hyde, el vocalista del Arkinsel, pues se inspiró a Bruce Springsteen para hacer esta canción. De hecho, tiene esa tonadita que nos recuerda a Born to Run, y que pues esa influencia que vimos después en The Killers cuando hicieron el álbum de Sam's Town. Así que pues la verdad es de que es una de las mejores canciones de rock japonés que he escuchado en muchos años. No, pues ahora sí que llena de cultura tu elección. Felicidades, Traf, muy buena elección. Y antes de pasar a la primera noticia alegre, vamos a saludar a alguien de la mesa que apareció mágicamente, que lo han estado escuchando en otros podcast de Reset, pero ahora está de invitado especial, el buen señor Kike Kabuto. ¿Cómo estás, Kike? Gracias, saludos, buenas noches a toda la bandita recetera, gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, gracias más bien por invitarme, estar aquí en el lonche. Ya tiene rato no estar en un lonche. Y contentote de poder participar aquí con ustedes, pues vamos a darle, ¿no? Esto se va a saber, buenos temas ahí que traen los muchachos. Exacto, ya pronto descubrirán por qué está aquí que Kabuto aquí. ¿Será porque no tiene nada que hacer? No, sí hay una razón. Pero antes de descubrirla, pues vamos a las noticias. Que la primera noticia ya salió ahorita como preámbulo en los comentarios antes de la primera canción, que es acerca del caos que es Batman Arkham Knight en la versión de PC. Independientemente de los gráficos, de la historia, de todo lo que nos ofrece este gran juego, que pronto tendremos la reseña en Reset, pues los usuarios de PC, cuando empezaron a jugar este título, empezaron a notar que tenía varios errores del tipo técnico. Entonces, estos errores se reflejaban en las tarjetas más populares para los usuarios de PC, que es, por ejemplo, las tarjetas Nvidia y también las tarjetas de ATI, mostraban varios errores bastante fuertes, que era como que en todas las secuencias del Batimóvil había un dropeo de frames bastante fuerte. Otro de los errores es que estos frames estaban limitados a que fueran 30 frames por segundo, a menos que te metieras a los archivos ocultos que tiene el juego para reconfigurar esa opción que está por default, que pues, ya en los juegos actuales ya pedir 30 frames por segundo es una grosería. Y también había ciertos errores en el caché del juego, y empezó a lloverle sobre mojado a lo que es este título de Batman en PC. Todas las personas en Steam se estuvieron quejando de que llegó el momento que es injugable el título. Entonces es algo bastante crítico. De hecho, no se le puede culpar tanto a Rocksteady que esté tronando este juego, porque hay que recordar que las personas que están a cargo de este título en PC son el estudio de Iron Galaxy, si no me equivoco. Y tal es el grado de errores que tiene este título, que tiene al menos cerca de 2000 reseñas negativas en Steam, que ya es bastante fuerte. Y si estoy en un error me corrigen, pero creo que ya se canceló las ventas en PC del título hace escasas unas horas. Entonces, qué triste que un juego de tanta calidad que está triunfando en consolas, que es de los posibles juegos del año que íbamos a tener, empezó pésimamente en PC, que en Metacritic se lo están comiendo, en las reseñas, y pues que ya varios servicios están mostrando su política de devolución en este título, nada más que lo parchen y ya te van a regresar el dinero si no estás a gusto con el juego, que es algo muy negativo para este título. Así que no sé qué opinan ustedes, no sé si ustedes ya lo hayan descargado en PC o qué piensan. Bueno, pues, bueno, vas. Que yo como encargado de QA en una empresa de software, me da muchísimo coraje oír que un juego salga con defectos. Definitivamente, no manches, o sea, entonces, ¿para qué están los QAs ahí? O sea, realmente yo siento que a lo mejor si salieron tantos problemas es porque, una, o no aterrizaban bien cómo iban a sacar el proyecto, o realmente a los desarrolladores les importó un comino lo que opinaban los QAs. Entonces, híjoles, ahora sí que será cuestión de ver qué es lo que explica Warner Bros. Al respecto, porque realmente esto es un fiasco. Sí, luego de que empezaron bastante mal con la salida del Batimóvil, con la famosa edición Batimóvil, que sí a varios se los atoraron y que ya ni alcanzaron a hacer la preventa de la edición con la estatua, y luego ahora esto para los usuarios de PC, pues sí, no está pasándolo nada bien Warner. Sí, de hecho es lo que estábamos comentando ahorita en Canal Cerrado ahí con el buen Crush, que nos pone aquí en el, obviamente en el canal de Skype, que se dejaran de ese tipo de cosas, de dejarle a cargo a un estudio cierta versión del juego, ¿no? Para alguna plataforma. Yo creo que tiene también razón ahí el buen Crush, y pues es que no es posible, ¿no? Estás hablando de un juego AAA y no creo que sea como que muy sabio dividir tus maneras de desarrollar los juegos para las plataformas. Yo sé que es un juego ya grande, yo sé que ya los equipos de hoy en día de programación se componen de cientos de personas en algunos casos, pero yo creo que si estás hablando de una franquicia AAA o una franquicia ya que se está dando a conocer o que está empezando a tener renombre, pues como que tienes que tratarla con más responsabilidad, no es nada más dejar la responsabilidad a otros. Y por ahí lo que decía Choco, que estaban ya mostrando las políticas de devolución, justamente el día de hoy una de las tiendas en Reino Unido, me parece que es Greenlight Games, me parece, ya empezó a recibir solicitudes de devolución, pero está poniendo la traba de que si sale el parche y los problemas se resuelven, pues no hay devolución. Si hay parche y los problemas no se resuelven, y estamos hablando del día 1 del parche, las devoluciones van a ir al 100%, ¿no? Entonces, por ahí estoy seguro que tanto la gente de Steam también va a empezar a echar mano otra vez de su política de devolución, que tanto le celebramos en ese entonces a este Gabe. Pero es penoso que un título de esta envergadura pues tenga este tipo de problemas, y sobre todo en PC, ¿no? Probablemente por ahí dijeran, ah, pues es que en consola, pues es que los recursos están limitados y que no sé, y que la RAM y todo eso, ¿no? Pero en realidad en PC, cuando no tienes este tipo de problemas, y me refiero a aquellos que son bien hardcore, pues sí, como que dicen, ¿qué onda con mi compu, no? O sea, estoy para tener lo mejor de lo mejor, por ahí dijera Cosmo, PC Master Race, ¿no? Oye, pero eso del que se lo den a otro estudio no tiene que ver. O sea, hay ejemplos que son todo lo contrario, que todos los ports los hace una compañía y el de uno diferente lo hace otra y resulta que ese está mejor. Eso no tiene que ver. O sea, todos tienen, como dices, todos tienen una responsabilidad y responder. Lo que estaba leyendo es que el juego se vuelve injugable, sobre todo las secciones del Batimóvil, así que no puedes jugar aunque tengas la computadora que tengas, como la Cosmo de la NASA. Y eso, impactante que vayan a regresar el dinero, o sea, realmente entregaron un juego incompleto o mal hecho, sin revisar, no sé qué sucedió. Y caso curioso, porque tengo entendido que ahora en estas nuevas generaciones no es como antes, ¿no? Que el equipo de desarrollo que hacía para el PlayStation 3 lo hacía de una forma y luego tenían que hacer algo completamente distinto para hacer para el 360 y más o menos similar para el PC, que supone que ahora como comparten arquitectura similar a la PC, pues se supone que pues lo haces una vez y ya nada más adaptas cosillas para las otras plataformas. Entonces no comprendo por qué tuvieron estos fallos y estos errores. Bueno, ajá. yo lo que quiero pensar, digo, finalmente cuando estás liberando un juego para diferentes consolas, es de que, okay, estás utilizando el mismo motor, el mismo motor de proyecto para poder desarrollar el juego usando, por ejemplo, el mismo lenguaje de programación, ¿no? Lo cual, pues, por ejemplo, ya hemos visto ahí en la conferencia aquí que pues sí se puede hacer. El asunto es cuando haces la adaptación a cada consola para que pueda hacer, ahora sí que pueda utilizar las capacidades de cada una de las consolas. Digo, el Xbox One tiene un procesador distinto al del PlayStation 4 y obviamente las piezas tienen una forma muy distinta de trabajar, y aquí es en donde se mandan a otros equipos, ¿no? Estos equipos se encargan de hacer lo que sería una especie de localización para que cada uno de los dispositivos en los que estás trabajando pues puedan tener este software funcionando bien. Entonces yo lo que quiero pensar es de que al momento de que se hizo la traslación a la PC, no se tuvo el tiempo suficiente para poder llevar un proceso de calidad aceptable, o simplemente se pasaban por el arco del triunfo lo que estaba haciendo el equipo de calidad, que es lo que yo pienso que a la postre fue lo que causó pues esta pequeña catástrofe, ¿no? Al final todos hablan ceros y unos. Que tengan a alguien ahí que le sepa de bien. Ya. No, y lo más, y mira, no es el primer juego que tiene problemas cuando se libera el mercado, ¿no? Ahí tienes el Halo Master Chief Collection, que una vez que salió el juego, dijeron, ¿saben qué? Hay un parche para arreglar los errores que salieron en el juego y que pesa 3 GB. Y dices, no, espérate, Trap, si nos vamos a eso, Ubisoft con la infamia de Unity, un patch de 40 GB, es decir, tienes que bajarte el juego otra vez. Exactamente. Y dicen las malas lenguas que el de Batman para PC va a ser más o menos por ahí, ¿no? Arribita. O sea, que es prácticamente otra vez todo el juego. Dicen las malas lenguas. No, pues es que estamos hablando de que si la máquina no puede procesar las escenas del Batimóvil, que es, pues obviamente es poner una máquina enorme que domina buena parte de la pantalla, estamos hablando de que no hicieron pruebas del rendimiento del software, del rendimiento de la computadora al momento de probar el juego, como que dijeron, pues sí corre chido, vamos a ver, hagamos la integración, y como que no tuvieron tiempo de hacer la integración porque seguramente hasta se les descompuso la compu en el intento, ¿no? Oye, un saludo a Reconer en el chat, dice, es que Batman es mucho para sus peces dinosaurios, por eso no puede. Te apoyo, Reconer. Pues ahí a lo mejor no hubiera entrado la posibilidad de retrasar otra vez el juego. Es que es muy complicado, Marco, créemelo. Sí, por ejemplo, para nosotros, los que trabajamos en una empresa de software, decirle a alguien, ¿sabes qué? Te vamos a atrasar la entrega del proyecto un mes. Y ya casi sientes que te están cancelando el proyecto porque dices, oye, no manches, tú me dijiste que lo vas a entregar para tal día y me estás tardando otro mes. Imagínate cuando estás presentando un juego al público que dice, ¿sabes qué? El 22 de junio ya está listo el Batman Arkham Knight para que ustedes lo compren en las tiendas. Y dice, ¿sabes qué? Necesitamos atrasarlo 3 meses porque salieron defectos. No, pues imagínate, los que hicieron la preventa van a querer mejor que les regresen el dinero. Pero muchas veces eso no pasa, muchas veces eso es como que hasta justificación, porque pasó con el caso de Drive Club, cuando lo empezaron a retrasar, también con Project Cars, que mucha gente hizo su preventa y cuando dijeron, es que se rompió el código y la noticia infame de que, híjole, es que el concepto original no funciona y vas a tener que regresarlo al pizarrón, ahí sí te quedas de, no, espérate, o sea, ¿cómo vas a regresar todas las ideas principales al pizarrón? O sea, ¿qué estuviste haciendo tanto tiempo? Entonces, en ese tipo de casos sí, pero cuando ya es el juego, ya está hecho para las 3 plataformas y tienes que corregir problemas de rendimiento, como es el caso de Arkham Knight, pues sí te dices, bueno, ok, órale, 1 mes, 2 meses más, órale, ahí está. Y creo que hasta hubiera sido buen tiempo y hubieran corregido también los errores que tuvieron en línea de producción, que estoy seguro que fue el problema de la edición del Batimóvil. Sí. Pues sí, es ahora sí que a lo que es Batman le llovió sobre mojado, pero eso no le quita que sea un excelente título. Pruébenlo si tienen la posibilidad de que no sea en PC, pues pruébenlo en otra consola, porque sí es un buen juego que tristemente sufrió el caos de un mal testeo. Pero pasemos a una nota un poquito más alegre, ya nos fuéramos con Batman, y de seguro una nota que es más interesante, de seguro, del buen Ice. Así, Ice, sorpréndenos con tu investigación y tu nota llena de cultura. Bueno, pues esta noche en Reportajes Reset le traemos a usted... No, pues básicamente mi noticia tiene que ver con este juego de Tom Clancy, The Division, que ha levantado mucha expectativa, sobre todo para aquellos fanáticos de jugar en equipo y en modo cooperativo, en esta modalidad nueva que tanto están impulsando en esta generación, que es el mundo abierto. Pues nada más hay que comentarles que la beta para lo que es el juego de Division ya está abierta, ya el sitio web ya está en vivo y a todo color, está funcionando y está aceptando ya peticiones. Obviamente la beta no va a empezar mañana ni pasado, empieza en el mes de diciembre para Xbox One. Esto es ahí porque, como eso ya ves que les gusta a las plataformas como PlayStation y Xbox, nos deslumbran con hacer betas primero uno y después el otro, y que conmigo es la exclusiva y que conmigo tienes el sombrerito extra, pues en esta ocasión le tocó al Xbox One. Entonces ellos van a estar disfrutando lo que es por primera vez esta beta. Para lo que es PlayStation 4 y PC va a haber también beta, pero llegará a principios del 2016, que pues, es el próximo año. Recordemos que este título se va a lanzar el próximo año, ¿no? Entonces me parece un poquito sano que hagan la beta, pero bueno, ahí está, ¿no? El sitio web, si lo pueden escribir, lo voy a pasar ahí al chat. Y también se los voy a pasar aquí en canal interno para que lo podamos poner en nuestra cuenta de Twitter por si les interesa, gente. Entonces, bueno, aquí lo pongo en Skype, ahí que sea en el Duke. Y ahorita lo vamos a poner aquí en el chat para que le puedan calar. Entonces, ahí está. Lo único que necesitan es obviamente contar con una cuenta de Xbox Live Gold o con PlayStation Plus. En PC, pues afortunadamente no hay que pagar absolutamente nada para jugar en línea todavía. Y pues ahí está. Entonces ya saben, si quieren entrar a la beta de The Division, de Ubisoft, de este nuevo título de Tom Clancy, pues ahí está. Espero que hayan visto el trailer y lo que hayan mostrado en el E3, porque la verdad sigue estando bueno, no me desanima. Está bien chido, yo tuve la oportunidad de probarlo, ahí gracias a la gente de Ubisoft. Oye, no se mostró, ya es que supuestamente va a ser un mundo abierto. También, digo, aparte del multiplayer va a traer mundo abierto de exploración y cuanto eso no se mostró, pero el multiplayer está bien sabroso, güey. Es un third person shooter, es como, no sé cómo decirlo, es como jugar Halo, pero de tercera persona, y se ve bien chido las granadas, los equipos, tienes objetivos, güey, y luego se llama Division porque haz de cuenta que los equipos se pueden dividir o se pueden unir, y entonces haz de cuenta que pues, tienes que estar al tiro no solamente de los de, o sea, pueden juntarse todos los equipos contra ti, me revolví, ¿no? Todos los equipos contra ti, o tú puedes hacer una coalición con otro equipo y caerle a otros, y se ponen los balazos bien chidos. Yo sí les recomiendo que si tienen una PC que lo aguante o tienen estas cuentas Gold o Plus, que chequen el beta, la verdad es que vale mucho la pena. Para igual, porque si sí saben que el beta es para apoyar, ¿no? Porque de ahí sacan información, diagnósticos, son como pruebas para que no suceda lo que sucedió con Batman. Entonces, si pueden, háganlo, no se van a arrepentir. Digo, ahora sí que, agregando al comentario de Kike, efectivamente, los betas, más allá de que, ay, voy a disfrutarlo a ver si lo compro, ¿no? También hay que ser un poco conscientes de que a veces nos piden cierto feedback de las pruebas, si bien ellos hacen pruebas de sus servidores, del juego, de desempeño. Hay ciertos sitios que o compañías que te piden tu feedback, entonces ahora sí que como suene como encuesta, lo que quieras, pero tú puedes aportar el granito de arena para que no suceda lo que estamos viendo actualmente. Así es. Antes de continuar con la siguiente noticia, saludos a Futuro Hello, que ya se conectó, ya está con nosotros, y ya se había conectado otro por ahí. Ah, Benjamín Farrera también está aquí ya con nosotros escuchándonos, entonces saludos a esos muchachos. Pasemos a la última noticia que tenemos el día de hoy, que se trata de un DLC de Witcher 3, que Marquito ahorita nos va a detallar de qué es este DLC, si cuesta, ¿no?, si vale la pena. Así que Marquito, adelante. Bueno, de hecho ya desde la semana pasada han estado saliendo varios DLCs gratuitos para The Witcher 3. El de la semana pasada fue el Scavenger Hunt, Wolf Skull Gear, y este tiene un traje alternativo para Triss. Pero bueno, ya el que es para esta semana es el que se llama Skellish Most Wanted. Sí, yo bueno, también tuve problemas cuando vi el esqueleto. Dije, ¿qué dice ahí? Ajá. Ese es el nuevo contrato que van a tener para una nueva aventura en este mundo abierto de Witcher 3. Y aparte la armadura de Skillish. Este set pues, es gratuito también para esta semana. Pues así que si ya terminaron todos sus contratos, misiones y demás, pues, vayan a pegarle a esas que también están disponibles. Y pues qué mejor que sean gratuitas. Eso es todo. Digo, muchas veces nos quejamos de que nos bombardean con DLCs, que todo cuesta, de que, esta skin, $1.99. Entonces, es bueno tener la opción de tener un DLC aquí en The Witcher, que es ahora sí que un juego de casi casi de culto y muy, muy buscado por los fanáticos. No sé qué opinan ustedes, si ya jugaron, si les llama la atención este DLC o nada más es... Pues por lo menos están cumpliendo lo que dijeron, ¿no? Ya es que lo de repente hay unos que se arrepienten a medio camino de que sí, va a ser gratis y luego la mera hora, bueno, siempre no, y mócotelas. Por lo menos están cumpliendo. Y ahí conozco 2-3 enviciados con eso que seguro ya están más que puestos. Omar, el futuro, que seguro ya están esperando esto. Esto. Pues muy bien, yo creo que vamos a terminar las noticias y pasar al segundo corte musical, cortesía de buen Marquito que ahorita nos va a comentar por qué escogió esta canción, que es El Diablo en el Cuerpo, ¿no? Entonces, suena graciosa esta canción, a ver qué tal, a ver si les gusta y ahorita la platicamos. Así que, Crush, haznos los honores. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues regresamos de esta segunda rolita cortesía de Marquito Millonario. Marquito, antes de que nos digas por qué, saludos a Cano, que acaba de ingresar con nosotros en este chat. Entonces, Marquito, ¿por qué escogiste esta canción? Marquito, yo creo que se nos cayó de la emoción, entonces, Marquito, saltémonos. Mute. No, saltémonos, ya perdió su oportunidad. Sí, parece que se le cayó la llamada a Marquito. Se cayó. Mejor pasemos a la reseña de la semana, que no es reseña, porque va a ser el hands-on de la semana. Ya que Traps y Kike tuvieron la oportunidad de probar miles de millones de juegos en el E3, Traps dijo, no, yo quiero hablar de estos hands-on, y entonces le abrimos los micrófonos. Así que, Traps, tú nos vas a comentar de un juego que se llama Divinity. Así que, ¿qué es este juego? ¿Qué promete? Etcétera, etcétera. Así que, hable usted. Bueno, la verdad es de que Divinity Original Sin en Ace Edition, porque bueno, ese es el título completo, así que no se viene acá así de que, caramba, qué pomposo soy esto, ¿no? Es un juego que, pues bueno, ya había salido la versión. Obviamente la versión original salió para PC hace el año pasado, de la mano de Larian Studios, que es una compañía europea que pues ya había hecho dos juegos de Divinity que fueron un éxito allá en Europa, y que cuando decidieron, ¿saben qué? Vamos a hacer Divinity Original Sin, que es una precuela del segundo juego, y necesito ayuda en Kickstarter, y la gente pues apoyó bastante bien este juego, al grado de que pues aquellos que pues sí le metieron sus dolaritos a este proyecto, pues recibieron una copia gratis a través de Steam. Entonces, Divinity se ha destacado por ser un RPG de vieja escuela. ¿Qué me refiero con vieja escuela? A de que es un juego que es más de mover a los personajes a través de una pantalla, y que cuando ves enemigos, tú usas el point and usas las virtudes del point and click para, ¿cómo se llama?, poder atacar al enemigo desde una distancia adecuada, acomodar a tus personajes en diferentes posiciones, y esto pues tiene un impacto en las batallas, ¿no? Además, es un juego que tiene una sensación de mundo abierto, porque para poder dar solución a diferentes situaciones en el juego, podrás tener diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, el grupo de Source Hunters, que así se le llaman a los personajes del juego, tienen, por ejemplo, tienen hechiceros, tienen un guerrero que usa las espadas, tienen un maestro del stealth, o sea, de andarse escondiendo, de andar utilizando habilidades para esconderse, y cada uno de ellos tiene una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una hechicera que pues obviamente va a usar sus encantos para tratar de convencer a otras personas de que les ceda, de que, por ejemplo, de que si están parados en un punto de vigilancia, de pronto usar esa parte del encanto para distraerlos y hacer que se alejen del lugar y pueda entrar otro compañero pues a ese punto, ¿no? Otros, por ejemplo, van a usar los escondites para poder buscar objetos ocultos dentro de los personajes de los personajes no jugables, y o andar inspeccionando puntos bien vigilados, ¿no? Ya sea utilizando un poder de invisibilidad o de, por ejemplo, de disfrazarse de macetas o de objetos que parecen ser invisibles, y que pues obviamente uno al moverlos tiene que tratar de evitar que caen los campos visuales de los personajes no jugables, ¿no? Son puntos que pues cuando ya de pronto adaptas esto a una consola, porque el en ese edition, aparte de que va a salir en PC y que se le va a dar de manera gratuita a los usuarios del juego anterior, o sea, de que de pronto dices, ¿sabes qué? Va a estar en Steam, pero aquellos que ya compraron el juego en Steam se van a llevar el NES Edition gratis, porque básicamente agrega una historia y algunos modos de juego nuevos. Pero para aquellos que no tienen PC, pues lo van a poder jugar en la Xbox One y en la PlayStation 4. Para que pues aquellos Y entonces ahí de pronto dices, a ver, espérate. Para el Xbox One y la PlayStation 4, estás consciente que ahí no usamos mouse y teclado, ¿verdad? Y de pronto dicen ellos, no te preocupes, algunos de esos detalles, como por ejemplo el andar apuntando con el mouse a todos los objetos que hay en un cuarto para buscar un objeto en particular, pues se va a tratar de hacer más simple para que el jugador, en lugar de hacer eso, más bien mantenga apretado un botón y el propio juego haga las búsquedas que tienes que hacer dentro del cuarto, ¿no? Esto facilita muchísimo la tarea del jugador de andar viendo acá y allá y acá para por fin encontrar la fabulosa llave que te va a abrir la puerta del cuarto siguiente, ¿no? Aparte de esto de la libertad de movimiento, pues te permite tomar diferentes alternativas, de que por ejemplo, si tú estás haciendo una búsqueda y resulta de que tu personaje cayó preso, puedes agarrar a otro personaje y tratar de buscar la manera de hacerlo escapar de la cárcel, ¿no? Que es una de las situaciones que nos mostraron. Otro de los detalles interesantes de Divinity es que es un juego que se puede jugar con dos jugadores al mismo tiempo, tanto en la PC como en las consolas. Esto es de que te permite incluso poderte apartar por completo a tu personaje, el que está usando el jugador 2, de lo que está haciendo el jugador 1, ¿no? Puede tener su propia aventura, irse lejísimo, se divide la pantalla, y así como ocurre en muchos juegos actuales, y él puede andar matando a sus enemigos, a los dragones o a los zombies o lo que salga, mientras el otro está buscando la manera de entrar a un templo custodiado por fuertes guardias, ¿no? Entonces es un juego que tiene una completa libertad de movimiento, e incluso pueden hacer búsquedas y pueden meterse en dos búsquedas distintas en una misma historia para incluso dar una solución inesperada, ¿no? Y esto fue lo que me agradó mucho de este juego, que tiene una apertura tremenda para buscar, ahora sí, para andar resolviendo todos los problemas, para tratar de hacer distinto un juego. Pues ya sabemos que los RPG son un tanto lineales, y aquí este juego, pues realmente la característica de mundo abierto la sabe aprovechar mucho, ¿no? Entonces es un juego que, pues bueno, Divinity Original Sin, que pues realmente pues ha gustado a los fans europeos que aquí en este servicio de Steam, pues ya va a llegar para finales del 2015 a las consolas de videojuegos, para que de pronto el público pues pueda apreciar este juego, ¿no? Aunque yo en lo particular sí sentí que el control sí se está adaptando muy bien a las necesidades del gamer el gamer RPGero de vieja escuela, aunque tengo la sensación de que aún así va a seguir siendo superior a la versión de PC. Digo, ahorita con todo lo que comentaste, creo que este es un juego de los que tenemos que tener la vista puesta durante este año. Si vemos por nombre tal vez a la gente de América y a los que no somos tal vez PC Gamers, no nos suene, pero sí hay que darle la checada si les gustó títulos como Diablo, tienen que probarlo. Y un detalle que quiero suponer, no sé si hayas probado en el E3, pero también tiene su, al menos en la versión de PC, tiene lo que es su editor de mundos, entonces tú mismo uh-huh. puedes hacer tu propio escenario y compartirlo con otras personas. Entonces ahora sí que, si de por sí son muy extensos estos juegos de RPG, pues, y te aburres, puedes crear tus propias aventuras o descargar de lo que generen otros usuarios. Exactamente, sí, eso es un punto que sí también nos hicieron notar, desde que tiene muchas misiones de muchas misiones que se pueden desbloquear a través de la red, a través del Steam. No sé si esto también vaya a ocurrir en las consolas de nueva generación, pero pues es lo que también ha hecho muy popular a Divinity en los juegos de PC. Así es. No sé si alguien de este panel tenga alguna pregunta o pasamos con otro Hanson. Pues yo digo que por ahí Traps decía que la versión de PC iba a ser superior. Pues sí, va a ser superior, va a seguir siendo superior, más que nada por las prestaciones. Pero a mí me llama mucho la atención esto que comentó Traps, es el regreso de los RPG de vieja escuela. Yo creo que es un gran acierto. Uh-huh. Muchos de los RPGs de hoy en día se sienten como que ya más de acción que RPGs per se, ¿no? Entonces, qué bueno que regrese esta modalidad de poder distribuir a, ahora sí que a todo tu grupito y hacerlo como Dios manda, tomarnos, irnos por turnos y ver cuánto, de a cómo nos toca. Esa es la parte más chida, yo creo, que espero de Divinity. Entonces sí, también concordo ahí con el buen Choco, hay que echarle la mano, ahora sí, al control en este año para ese juego. Otro de los puntos que, por cierto, se me olvidó mencionar este juego es cuando tienes discusiones con otros personajes, ¿no? De que, por ejemplo, empiezan a discutir, no, es que mira, la manzana se ve verde, no, es roja, ¿no? Y entonces llega un momento en que tienes la libertad de escoger los diálogos con los que quieres continuar la discusión, de que incluso empiezas a provocar al rival o empiezas a meter esa capacidad de convencimiento que tienen algunos personajes, ¿no? Y que cuando la conversación parece que no se cierra, de pronto empieza a haber una pelea, pero a base de piedra, papel o tijera, ¿no? Y obviamente cada vez que sale un piedra, papel o tijera, el resultado pues va empezando a llenar una barrita como si fuera Street Fighter, y ya cuando se llena la barra de uno de los rivales, pues es entonces cuando concluye la discusión, para bien o para mal de uno de los dos lados. Y eso, digo, se hizo muy chido. Eso ayuda mucho porque hay veces que cuando juegas un RPG te llegas a enfrentar a que en una party siempre hay un líder y los que lo siguen. Entonces hay veces que pues, hay lucha de poder de que, oye, yo quiero hacer esto, yo quiero ser líder, y en lugar de tener esas peleas de que, ah, pues te fijas, yo soy líder de la party y hago lo que yo quiera, pues está este sistema que nos comenta el buen Traps. Entonces, yo creo que agradezco tu hands-on, Traps. Yo creo que nos guardamos para otra ocasión todo el acervo cultural que tienes de E3, porque ahorita vamos a hablar un poquito o un mucho de este gran evento en el tema random. Así que mejor nos saltamos y nos vamos a la siguiente rolita, que es cortesía del buen Ice, escogiste la canción de Led Zeppelin que se llama Rock and Roll, así que corre la crush. We'll be right back. Put your hands together. Pues regresamos de este corte musical, cortesía de buen Ice. Ice, ¿por qué lo escogiste? Porque es un rolón, es un rolón, es un rolón, es un rolón de una bandota. Eso, no, no necesitas más, más información que eso. Muy bien, Ice. Así es. No, qué bueno que lo escogiste. Muy buena canción. Concuerdo contigo. El Ice rifa. Así es. Pues el tema de la semana ya medio se spoiló durante el programa, pero de todas maneras les comentaré de cómo surgió esta idea. Estaba el Choco y el Ice en un parque comiendo helado, cuando de pronto estaban viendo que ya era el E3 y entonces fue cuando hubo una ruptura entre el Ice y el Choco, que el Choco dijo: ¡Ice, corre y escribe a lo loco! Y el Ice no quería y ahí pelearon. Y todo el E3 se la pasó Ice escribiendo y escribiendo y escribiendo notas. Así que pues esta pelea marital tuvo como consecuencia este tema random, que es cómo se vive el E3. Vamos a hablar un poquito de cómo lo viven ustedes, los podescuchas, ustedes que son amantes del contenido y que lo disfruta viendo streams, leyendo notas, pero también cómo lo disfrutamos nosotros al realizar las notas, cómo lo disfruta el Choco contactando a las empresas y también cómo lo disfruta la gente que va y está ahí en carne y hueso presente en el E3, cómo la disfruta, porque hay veces que uno dice: ay, pues yo quisiera ir al E3 y es mi máximo tal vez de la vida en videojuegos, y hace de que nada más te la vas jugando y eres la persona más feliz. Y ahorita vamos a disipar esas dudas o a confirmar esas afirmaciones que ustedes dicen. Entonces, dejo abiertos los micrófonos para quien quiera hablar y que recuerde cómo disfrutaba el E3 cuando no estaba involucrado ahorita en videojuegos. Cuando era un gamer que nada más se dedicaba a ser receptor de información. Así que dejo abierto el micrófono a quien quiera hablar. Pues al principio no había internet, recordemos eso. Entonces todo lo teníamos que leer en revistas. Y solamente soñabas o imaginabas con: wey, estos vatos están allá y están probando lo más nuevo de lo nuevo, y va a venir y esto va a salir en un año, y era como que lo más cercano que tienes de información. O sea, que eran unas, imagínate el tamaño de una fotografía que está en una revista, pues no es la mejor calidad ni la mejor resolución, pero ya con eso te emocionabas, ¿no? Y ahorita gracias al internet ya puedes ver los streams desde la comodidad de tu casa, si quieres estar como el sub en calzones viéndolo bien a gusto con un con un refresquito al lado, y pues eso está con ganas, ¿no? Incluso yo recuerdo que hay gente que pide los días de vacaciones para poder estar atento a todos los streams, y no la sufres, vaya, no batallas, no nada, todo está, te conectas a internet, a tu sitio favorito, y ya puedes estar ahí como si estuvieras ahí prácticamente. Igual, retomando lo de las revistas, había que esperar un mes hasta que se publicara la revista y saber la información que se había dado a conocer. Y sí, era... Perdón. Sí, no, la verdad es que cuando se hablaba del E3 y así, tenías que esperar un largo tiempo para ver para poder ver qué es lo que las revistas, como dice Marco, la revista como Club Nintendo o Videotips te mostraban de esos avances, ¿no? Ya cuando casi querías comprar la revista porque decías: ¡aquí viene todo lo nuevo! Sí, y corrías justamente a los estantes de periódicos, ¿no? O incluso por ahí a las tiendas del Tecolotito, ya ves que tenían los estantes. Bueno, siguen teniéndolos, pero como que ahora tienen un más despapaya ahí en la organización. Pero llegabas justamente a esas revistas y yo recuerdo que te ponían la Electronic Game Monthly, lo que era la PC Gamer, te ponían obviamente la Club Nintendo, te ponían las demás. Y lo primero que hacías no era ni siquiera abrir y ver el review de algún juego, no, era la parte central de la revista y empezando ahí el E3. Y tú así de: ok, esto se mostró para Nintendo, esto es lo que trae PlayStation. Porque en ese entonces pues todavía Xbox no figuraba, y estamos hablando de de los primeros E3, entonces era así como que Nintendo, Xbox, probablemente también Sega por ahí. Entonces era muy distinto, y llegabas con esa emoción. Yo me acuerdo que como yo tuve consolas de Nintendo, yo ahí fue donde decías, ¡órale! ¿Ya viste la imagen con aerógrafo que hicieron los de Nintendo para el 64? Y que después la volvieron a mostrar en el Tokyo Game Show, para lo que fue el lanzamiento oficial, antes de cambiarle el nombre a la consola, que se llamaba Ultra 64, y después le pusieron Nintendo 64. Entonces era de esas cosas que te fascinaba ver en las revistas, ¿no? Ya después, como bien diría ahí Omar, ahí en el chat, que desde que se transmite online, pues la sensación es distinta, porque realmente sientes que estás ahí. Entonces sí, es una experiencia completamente distinta a lo que uno experimentaba como gamer, pues de los viejitos, así, leyéndolo en revista, a después ya gamer actual. Sí, ahorita ya la posibilidad y la tecnología que ahorita ya las personas que tal vez no tienen nuestra edad, pero que la disfruten con stream, pues ya es distinto, porque nosotros, como comentaban, tenemos que esperarnos un mes después o semanas después para ver en alguno de los programas de televisión donde transmitían esa información, ¿no? Y esta plataforma de ver streams, pues realmente hace que la información la tengas al momento, o sea, pueden pasar horas y ya te enteraste del nuevo Zelda, del nuevo Mario, del nuevo tal. Con las herramientas de redes sociales, pues también tú estás enterado en segundos de ahora sí, de las últimas noticias, todo gracias a la cobertura que hacen los medios y que cómo se va compartiendo toda esa información. Entonces se pierde un poquito la emoción de que ay, voy a esperar hasta una semana, un mes para enterarme, pero la vives así al momento y en carne. Y digo, los que han visto los streams saben que cuando llega un gran anuncio, por ejemplo la compatibilidad de Xbox que anunciaron en este 3, como todos aplauden y se emocionan, entonces eso te lo transmite lo que es el stream, que era una de las carencias que nosotros teníamos, o sea, cuando leíamos las revistas o veíamos programas de tele, no podíamos vivir por ese, en ese sentido, lo que es las conferencias. Digo, y ahorita toqué el tema de que ahora sí que la información está llegando como loco, y yo creo que es donde llegamos a la segunda parte de esta gran plática del E3, que es cómo lo disfrutamos ahora nosotros como editores de algún medio de prensa. Porque es muy distinto estar de que, ay, me emocioné porque el Zelda y que lo leí y hasta ahí y acaba, a cuando eres editor, que ahora sí les dejo otra vez abiertos los micrófonos para quien quiera hablar de su experiencia como editor en la prensa, de cómo se vive ahora un E3 cuando estás del otro lado. Bueno, ahora sí que en la parte que me tocó a mí, que fue cubrir la conferencia de Sony, bueno, a través de las redes sociales y darles así unos pequeños avances, pues sí, estuvo bastante entretenida, sí se vivió la emoción cuando anunciaron el primer juego, que fue el de el bicho gigante que pasea con un niño, sí, pues sí, se sintió bastante la emoción de cuando hicieron el anuncio oficial de que sí iba a ser ya un juego y que no era una mera fantasía que iba a quedar otra vez ahí, el de The Last Guardian. Así es, yo creo que como editor sufrimos de la problemática de que, ¿sabes qué? Tengo que hacer la cobertura, digo, hablando de los que no van a E3, bueno, los que no vamos a E3, de que, ¿sabes qué? Haz la cobertura en redes sociales y después te avientas las notas porque ya la gente quiere saber cuándo sale el juego, que las primeras imágenes, lo que no se dijo tal vez en una conferencia. Y a eso súmale que no es nada más un juego, los juegos, sino son 10 o 20 juegos, y que conforme tú estás redactando una noticia, están saliendo otras noticias, entonces te empiezas a perder un poquito entre nota y nota, y puedes perderte algo importante en lo que tú estás, no, pues que tengo que escribir, que tengo que mandar esto, tengo que hacer esta cobertura. Entonces es una carga muy fuerte de trabajo, es mucha presión. Entonces creo que uno como editor deja un poquito, sacrifica un poquito ese ese sentimiento de sorpresa y de emoción, porque estaba pensando en que tengo que liberar esto, tengo que ponerles imágenes, tengo que buscarme y meterme al servidor y tengo que hacer N cosas para que ahora sí ustedes, los que leen la información, la tengan calentita, de primera mano, bien hecha. Entonces, creo que es un poco de sacrificio estos días de L3. Entonces, creo que así se vive como un editor. No sé si alguien quiere agregar más. Pero y que te caen los bombazos, ¿no? Porque de repente, ok, lo que sucede en una conferencia, pues ya sabes que van a estar nota tras nota tras nota. Pero a veces que días que no esperas nada, como lo de Fallout 4, así como que nadie se lo esperaba que en ese día lo fueran anunciando, ni siquiera era su conferencia, o sea, fue antes y, güey, no esperaba esto, y pues de volada sacar la nota, ¿no? Sí, además de que te da otra perspectiva, porque, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo de lo que estábamos comentando hace ratito, ¿no? Al inicio, pues obviamente en las revistas es imposible meter la cantidad exagerada y estúpida de información que hay en el E3. Eso es una cantidad inmensa. Para aquellos que nada más se acuerdan de los anuncios principales, detrás de esos anuncios principales hay como unos 6 más, y detrás de esos 6 más vienen otros 10 y cosas así. Entonces también te da una perspectiva de cómo está la industria por dentro. No es nada más que estemos hablando de que pues obviamente están peleando Nintendo, Microsoft y Sony, y también con la gente de la PC y todo esto, ¿no? No es nada más hablar de las plataformas, es también hablar de los juegos, de las futuras tecnologías que se están mostrando, porque por ahí en E3 pasados, pues digo, Microsoft mostró lo que era Project Natal, que después fue Kinect, ¿no? Pero también Sony después mostró lo que era el PlayStation Move, que también falló el dispositivo, ¿no? Pero o sea, cosas así, de ese tipo de adelantos tecnológicos que uno no espera ver, y en esta ocasión le tocó a los HoloLens que estuvieran ahí presentes en una conferencia de prensa en vivo transmitida directa a millones de personas, y ver también de primera mano lo que hacen los HoloLens. Por ahí ya también hemos leído reportes de que hay algunos problemas con el ajuste visual y cosas de este tipo, ¿no? Pero pues yo creo que es algo muy normal. Digo, es algo que habíamos visto ya, no de la misma manera, pero con lo que es Project Morpheus y con los Oculus Rift, que son otro tipo de dispositivos, pero que todavía no vemos mucho más de estos dispositivos, ¿no? Vemos más de HoloLens, y la verdad a mí me dejó muy, muy sorprendido por la naturaleza con la que se hace la interfaz humana, ¿no? Entonces, es otra manera de ver las cosas del E3. Yo concuerdo con Choco, sí, es un poquito de sacrificar esa parte de sorprenderte, de como que esperar algunas cosas porque ya sabías que venían. Pero también te das cuenta de que los desarrolladores independientes siguen trabajando y siguen mostrando cosas muy, muy buenas. No es nada más hablar de títulos AAA. Sí, así es. Y de hecho, por eso ha triunfado tanto en el ámbito indie. O, por ejemplo, si han visto el video que subimos de la cobertura de E3, también estuvieron probando ciertos gadgets, Kike y Traps, bastante interesantes, y que pues, no ha hecho tanto ruido porque no es Microsoft, no es Sony, pero sí hay muchas cosas interesantes, mexicanos presentando videojuegos, ¿no? Bueno, latinoamericanos, entonces hay por todos lados hay información interesante, y es difícil cubrirla todo, pero pues sabes que es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto. Entonces, si nadie quiere agregar nada más, antes de pasar al punto máximo, que es cómo se vive un E3 ya de la mano de Traps y de Kike, el trabajo que se hace de E3 no es nada más de que, bueno, vas y editamos notas el mero día, bueno, los días del E3, sino es un ámbito de trabajo de meses atrás y meses después. O sea, todavía no podemos terminar lo que es E3 porque tenemos que hacer ciertas logísticas con las compañías. Entonces, si son meses pesados, y entonces ojalá que ya algún día ya acabe esto del E3, pero quiero que se den cuenta que no es un trabajo fácil, pero lo hacemos con mucho gusto porque nuestro placer es servirles. Entonces vamos al punto central, lo que todos quieren saber: ¿cómo se vive un E3, Traps? ¿Cómo se vive un E3, Kike? que sufrieron, es cómodo, comen rico, van a fiestas, van en carrito, en limusina. Nada es lo que parece, nada es lo que parece. Si quieres empiezo porque yo llegué primero ese día, yo llegué el domingo como mediodía. Por ahí me topé a algunos compañeros de la prensa de México en el vuelo y la neta es que sí, es un balde de agua fría bien cañón, porque pues sí, vas todo emocionado, sí, voy a E3 y voy a jugar mucho y la verdad, voy a estar muy emocionado. Pero, o sea, llegas y te das cuenta que es un trabajo, pues, o sea, es trabajar, es una responsabilidad, porque vas realmente, es un evento que supone que es para la industria, la prensa especializada, que van a sacar las noticias y publicarlas y todo eso. Entonces, como que, güey, esto es en serio, esto es otra cosa, no es nada más venir a jugar y ya. Me registré, llegué a mi hotel y todo bien, me encontré, gracias a Google Maps, que nos pudimos mover muy bien ahí en Los Ángeles en camión, andamos en transporte público, que por cierto es muy caro, entonces, no anden llorando que aquí está caro, allá cuesta 1.75 por viaje. Lo bueno es que agarramos un multipase de viajes ilimitados por una semana, entonces ahí nos ahorramos un billetillo. El domingo fui a recoger mi pase de prensa y al centro de convenciones, y pues ya era tarde, entonces sabía que había la conferencia de Bethesda y supe que iba a haber lugares disponibles para la gente que no pudiera entrar, entonces pues me fui a ver si alcanzaba lugar. Incluso me bajé antes del metro, me volví a meter, me perdí un ratito, total que ya cuando llegué faltaba como una hora o menos para la conferencia. Entonces, vi que había mucha gente haciendo fila, pero pues había un letrerito mágico que decía, van a dejar pasar a no me acuerdo cuántas personas. Y si no te dejan pasar al evento, a las demás personas que se queden aquí, las van a llevar a otro lugar para que lo vean, pues, digamos, transmitido. Y les van a dar un regalo especial. Dije, bueno, pues si no entro al evento, por lo menos entro al otro lugar y me van a dar un regalito. Gracias a Dios, a los 45 minutos me dejaron pasar, pude entrar y pues la verdad es que muy a gusto, ¿no? Así como que mi primera experiencia fue, estoy aquí adentro. Y pues ya vieron, todo el mundo sabe qué fue lo que sucedió con la superconferencia de Bethesda, que arrancaron con todo. Y pues ya listos y preparados para el lunes, ¿no? Entonces, si no, si quieres, Trapson, seguir con el lunes. Bueno, la verdad es de que pues levantarse el lunes ahora sí que fue con bastante emoción. Digo, a mí no me tocó la conferencia de Bethesda porque yo tuve que viajar prácticamente todo el día. Ahí ya saben, esos pequeños problemitas cuando escoges vuelos con escalas y que primero te mandan hasta Texas y luego hasta California y dices, Dios mío, con eso. Pero el punto es de que, pues, así que primero que la emoción de saber de que pues tienes que prepararte y llegar tempranito ahí al lugar donde se hizo la conferencia de Xbox. De hecho, llegamos a muy buena hora y eso lo constatamos porque pues la fila no nos tocó tan larga como a los que llegaron después, y la verdad es de que la emoción de ahí estar esperando el poder entrar ya y sentarnos y poder contemplar la conferencia de Xbox. Digo, yo sé que a lo mejor la conferencia no fue tan buena como otros años ya cuando lo ves desde el monitor, pero cuando lo estás viendo en vivo, la verdad es de que es una emoción de que dices, wow, es increíble que de pronto estés en un evento que hayas visto tantas veces en internet durante los últimos años y ahora lo estés viendo, pues prácticamente estés sentado ahí observando el evento. Es formidable, ¿no? Yo siento que, pues, a lo mejor en contenido la conferencia no fue, insisto, no fue tan buena como en otros años, pero el hecho de estar ahí ya es un valor agregado enorme, ¿no? Y esto, pues, la verdad, es algo que, pues, a mí sí queda bien grabado en la memoria. Y ya después de esta conferencia, que la verdad, pues, fue bastante buena, podemos decirlo en ese aspecto, y ya de ahí, pues, yo ya me tuve que ir al Convention Center a recoger mi pase de mi badge, mi credencial de reportero, mientras Kike pues él sí se fue a chutar la conferencia de Electronic Arts. Creo que ahí sí Kike nos puede decir cómo le tocó la experiencia. Sí, nada más una cosilla, nosotros llegamos bien temprano a lo de Microsoft, sí. Pero extremadamente temprano, y por haber llegado temprano nos dieron acceso a una cosa que llaman Early Access y nos tocó un lugar muy muy cerquita, muy bien ubicado por haberse levantado temprano. Y alcanzamos de las cositas esas que brillan. De hecho, la conferencia de Electronic Arts era enfrente y pues ahí yo no estaba confirmado, entonces era igual, vas y si hay gente que no entra, pues le van a dar chance a la gente que quepa, ¿no? Otra vez, gracias a Dios, no sé, suerte, llamen lo que sea, pudimos entrar a la conferencia de Electronic Arts, que era en una especie como de disco gigante, así muy muy grandote. Y por ahí estaban preguntando que si las sillas son cómodas, no son cómodas, son sillas así como de madera de playa, Pero la verdad es que casi nadie se sentaba, ¿no? O sea, te tomabas tu lugar y... Pero realmente todo el mundo se la pasaba parado. Nos tocó hasta mero atrás prácticamente en la última fila. Y pero como, aún así, fíjate, a pesar de que estabas en el peor lugar posible, las pantallas y la tecnología que utilizan, sí, pues obviamente estamos hablando de Estados Unidos, primer mundo, pues se escuchaba y se veía genial. Yo creo que de lo más rescatable de ahí, pues yo creo que ustedes ya saben, ¿no? Que fue lo de Battlefront, la tecnología que estaban usando con lo de en el juego de NBA. Y pues obviamente todo el mundo se hubieran visto, todo el mundo se emocionó, brincó sus asientos. Fue una histeria total cuando salió ahí al escenario el señor Pelé. Y curiosamente fue lo único que no me paré, porque ya saben que no me gusta el fútbol, pero es diferente, ¿no? Es como que vivirlo ahí en carne propia, y como que a lo mejor hay juegos que no te llaman tanto la atención como NHL, pero el que te expliquen cómo usan la tecnología y cómo cada vez lo están haciendo más reales, más todo, pues no deja de ser interesante y de llamar la atención. Realmente la conferencia de Electronic Arts fue muy muy breve, pero con sustanciosa. Y pues ya de ahí me tocó acompañar ahí a Darryl y a un amigo de él para ver qué onda con la siguiente conferencia, que era la de Sony, porque por ahí Trapsan tiene malas noticias con la de Ubi, ¿no? Trapsan, platica. Sí, porque pues ya cuando me dijo Kike dónde era la conferencia de Ubi, que era en el Teatro Orfeum, cerca de donde era cerca del Convention Center, pues yo me enfilé para allá y me formé, y pues ahí me la pasé una hora esperando hasta eso, que los de Ubi nos ofrecieron agua, y pues obviamente no quise desaprovechar esa oferta. Pero pues ya cuando ya iba a empezar la conferencia, llegaron camiones y camiones y camiones de gente que venía de la conferencia de Electronic Arts, y de pronto los organizadores dijeron, ¿saben qué? No van a caber. Entonces, si gustan tomar otra botella de agua, muchísimas gracias por habernos esperado. Así de, ¿te bueno, caes? Sí, prácticamente así fue el final. Ya nomás dije, okay, dame mi botella de agua, con permiso. Con permiso, y de ahí me fui pues al Marriott a reunirme con Kike y con Dark, pues para irnos a la conferencia de Sony. Y pues de ahí la verdad es de que desde el momento en que llegas te das cuenta que Sony es una historia muy distinta a Microsoft, ¿no? El momento en que ellos o sea, bueno, antes de entrar a eso, Crushdown me pregunta que entraron los de los camiones que llegaron tarde. Sí, o sea, es que ellos ya tenían invitación y todo, o sea, como que ya tenían ahí un camión, como que ahí tenían camiones para ir a Ubisoft, y obviamente yo creo que ya traían su pulserita y todo, porque así como llegaron, entraron, tum, tum, tum, y ya. Pues ese fue el problema, ¿no? Y hubo gente que sí se quedó afuera de los que llegaron en los camiones porque no traían la mentada pulsera. Y ese fue el despapalle. Pero bueno, volvamos a Sony. Bueno, ya volvamos al reloj. La verdad es de que desde el momento en que llegas al lugar donde se organiza lo de Sony, te das cuenta de que es una historia muy distinta. La verdad es que el briefing antes de la conferencia fue bastante chido, que eso es algo que pues obviamente no se muestra en las cámaras, y que pues obviamente muchos de los que asistimos y salimos con una sonrisota en el rostro antes de entrar a la conferencia, porque ya si llegábamos cansados, hambrientos y sedientos, pues todo eso se quita. Bueno, lo de los cansados, quién sabe, pero los otros aspectos sí se quitan en el momento de entrar ahora sí que al Coliseum y poder entonces contemplar la conferencia de Sony, que para mí fue bastante buena. Y yo creo que desde el briefing hasta la parte de la conferencia sí te quedas así como de que, ¿y ahora qué consola voy a comprar? Porque las dos conferencias fueron muy buenas. Y claro, la de Sony con sus exclusividades casi casi te hacen decir, olvídate de Rock Band 4, compraré un PlayStation 4. Vaya rima, ¿no? Pero la verdad es de que sí, fue una conferencia bastante emotiva. La gente realmente gritó como loca cuando anunciaron lo de The Last Guardian, cuando anunciaron lo del remake de Final Fantasy VII. La verdad es de que es algo que, pues dices tú, no lo ve, cuando lo ves en la computadora, pues sí oye los aplausos y todo, pero cuando ves al público en vivo, sí te quedas muy sorprendido al ver eso, ¿no? No sé, Kike. De hecho sí, o sea, bueno, desde el momento en que te recibe Sony, por ejemplo, que yo no estaba registrado ahí y que me dieron la oportunidad de registrarme ahí mismo, y claro que sí, eres bienvenido y todo, nomás te piden una business card y tu correo de tu sitio y todo, y te dan la bienvenida, así que pásale, te atienden muy bien, muchas gracias Sony, que nos atendió bastante bien. Pero eso sí, ya cuando entras a la conferencia ves igual tus pantallas gigantes. Están usando 3 o 4 proyectores para la super pantalla larga que tenían, más las 2 pantallas de abajo, y ver que empiezan con tono noticia tras noticia tras noticia, y tú cada vez más emocionado. Digo, a lo mejor hay títulos que no te llaman tanto la atención, pero O igual el momento que sucedió con Uncharted, que no arrancó el demo, no podían mover al personaje, y pues luego se vio como que switcharon a otra consola, le dieron otro control y pues ya lo arrancaron, no. Y la gente aplaudió. Yo pensé que había tenido un déjà vu ahí, y que se había vuelto a empezar, pero no. No, mira, lo bueno es que es al menos a mí me gusta, porque quiere decir que sí es un juego, ¿me explico? Cuando muchas veces pudieron haber puesto un video y ya, ¿no? Ahí sí realmente te das cuenta que ya hay un avance en el juego y que están trabajando. Ya lo del Kickstarter, pues yo mi opinión personal, y esto sí es muy personal, es que yo creo que a lo mejor es un favor que pidieron, ¿no? Que pidieron por ahí para... Porque dijeron, bueno, no te puedo apoyar con dinero, pero pues te puedo apoyar presentándote en mi... Haciéndote notar en mi presentación, ¿no? Del E3. Y pues el objetivo se cumplió, ¿no? Para las 2 horas ya habían completado la meta. Entonces, y aparte es un juego que todo mundo quiere. Entonces no sé por qué lo ven mal eso. Pero ya como experiencia sí es realmente que sientes la emoción de todos, o sea, realmente se siente la emoción de que sí, o sea, gente que estaba esperando Last Guardian, gente que no esperaba Shenmue, o sobre todo el juego el video que presentaron del juego Horizon, que es una IP nueva y que se ve increíble, el sentimiento que ves en todas las personas, como que, güey, no me lo esperaba, y sí, está chido, y aplaudiendo. Como que sí son sinceros, entonces la verdad sí es una experiencia que es difícil explicarlo con palabras, y que sí recomiendo que si eres gamer que te intentes ir, que no es tan difícil como se piensa. Digo, es un trabajo, es una responsabilidad, pero se vive muy bien. Definitivamente. Y pues ya de ahí pues podemos, yo creo que nos pasamos al martes. Porque ahora sí que realmente no se tuvo, bueno, ahora sí que no hubo muchas cosas interesantes que contar el lunes en la noche. Del martes, pues ya ahora sí ya entramos en, ahora sí entramos ahora sí que al E3. La verdad es de que es bastante emotivo estar esperando ahora sí entrar al evento. Claro que también tenemos un evento en agenda que tenemos que cubrir inmediatamente entrando al E3, pero híjoles, las filas en el South Hall eran impresionantes, de ahora sí del momento inaugural del evento, de que todo el mundo estaba así comiendo ansias por fin entrar y visitar cada uno de los stands, cada uno de los booths que había de las diferentes compañías de videojuegos, y nosotros con una agenda completamente llena de visitar a diferentes desarrolladores, a diferentes compañías para poder probar sus juegos o para poder ver algunos videos de estos juegos. Créanme, así como que de pronto sí estás así como comiéndote las uñas de decir, no la quiero regar, no, que no se me vaya ninguna cita, ningún compromiso. En fin, es algo así como, es una emoción así como de entre nervios y todo, y si a eso le sumamos que yo traigo pues una afección en la espalda que me impide estar parado todo el tiempo en una fila, pues yo estaba todavía muchísimo más nervioso. Yo creo que estaba 100 veces más nervioso que el Kike en ese momento, No sé. Pues yo creo que estábamos igual, o sea, porque igual el martes llegamos igual temprano para ver cómo iba a estar el rollo, porque ya había gente haciendo fila cuando pues no podías entrar todavía, o sea, todos los halls están cerrados y solamente puedes estar en los lobbies, pero pues obviamente los de seguridad ya te ponen ahí formadito, que estés, no estés estorbando, y te ponen a hacer fila, ¿no? Igual la gente medio se sentaba, pero pues a cada rato pasaban los lugares para que se pararan y que no ocuparan tanto espacio. Cuando por fin nos dejaron entrar, pues sí, obviamente Trapsam y yo ya llevamos citas, que eso es algo importante que hay que recalcar. Entonces, porque el primer día sí como que, al menos a mí me dolió un poquito. Digo, sí me divertí todo, pero fue muy extraño y es algo que les quería compartir. O sea, el primer día del E3, imagínense que ya sabes que estás ahí en el E3, y el primer día solo pude entrar a 2 booths. O sea, no vi absolutamente nada, así tal cual entré. Warner está allí, córrele, primero fuimos a Warner. Y tuvimos la oportunidad de jugar Lego Dimension gracias a la gente de Warner. Y ahí aprendimos algo luego, ¿no? O sea, sí tienen su boot acá bien padre, toda la gente haciendo fila. Pero cuando tienes la cita, pues te atienden por otro lado, tienes su escritorio y luego ya te pasan adentro. Haz de cuenta que entonces el boot es un boot doble. Por fuera está, digamos, que general para toda la gente. Y cada uno de cierta forma tiene como que dentro de ese boot unas oficinitas donde ya te atienden otras personas. Tienes otras demostraciones para jugar los demos acá más un poquito más calma, sin tanto ruido, sin tanto barullo. Entonces, en los lugares donde tenía cita, pues bien padre, porque no batallas, incluso hasta podías sentar, en algunos lugares ofrecían un poquito de agua o algo así. Pero donde no tenía cita, pues tenías que hacer una fila una hora, dos horas para jugar un demo de 10 minutos, entonces pues tienes que organizar tu tiempo. Sí, la y lo que me afectó a mí mucho fue que okay, fuimos a Warner y luego Trapson se tuvo que ir, entonces yo ya me quedé ahí en Warner y de repente, por ejemplo, ¿sabes qué? Vas a jugar Mad Max y saliendo está la persona que es un developer del juego para que le hagas una entrevista. Y yo, güey, la entrevista le iba a hacer Trapson, no estoy preparado, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues bueno, gracias a Dios salió bien, la persona se portó muy bien, ahí grabamos un pequeño audio con él. Pero pues así como que todo muy rápido y ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya tengo mi otra cita con Yubi, entonces terminamos. Y corre la Yubi y ahí también igual se portaron muy bien con nosotros. Muchas gracias a la gente de Yubi que nos permitió estar ahí jugando. Igual como teníamos cita, de volada nos pasaron a los booths para jugar. Estuvimos jugando Assassin's Creed, estuvimos jugando el de los dos de Tom Clancy, estuvimos jugando Anno, 2225, perdón. Y te digo, se acabó mi día, haz de cuenta que entre Warner y Yubi y ya no vi nada. Entonces haz de cuenta que yo ya me tenía que ir para otra conferencia, la de PC Gaming. Entonces imagínate mis sentimientos que, güey, estoy en el E3 y no vi nada, no vi Nintendo, no vi nada, no sé ni quién está en el booth de al lado. O sea, nomás fui a buscar Warner, fui a buscar Ubi y me tengo que ir. Entonces sí, como que el primer día me pesó un poquito y sobre todo porque la conferencia de PC estuvo un poquito aguadilla. Pero estuvo interesante, entonces, no sé, yo creo que el primer día fue como que un shock muy muy grande, no sé, ¿qué te pasó a ti, Trapsam, ese día? Bueno, la verdad es que sí es cierto, tienes ese shock de que por un lado dices, híjoles, tanto que jugar y tan poco tiempo para jugar, ¿no? O sea, realmente, cuando llegas, ya cuando llegas primero a lo de Warner y que de pronto ya estás jugando Lego Dimensions y que de pronto tienen 5 minutos para pasar a Mad Max, a ver el video de Mad Max, y de pronto creo que nos pasamos 15 minutos y de pronto, ¡ay, caramba, tengo que ir a Konami! Porque pues ya estaban mostrando, porque tenía que ir a que presentar el Pro Evolution Soccer 2016. Entonces ahí me tienes, corriendo de volada a Konami. Soy Juan Carlos Barbosa, aquí está mi tarjeta, esto que el otro. Y pues vámonos a ver el demo de Pro Evolution Soccer 2016. Lo jugué un ratito, me tomé una cheve y de pronto se me había olvidado que había tomado una medicina para relajar los músculos de la espalda y entonces ya estaba todo mareado a los pocos minutos de tomar la cerveza, había sido como si me hubieran dado un batazo con la cerveza, entonces tuve que ir a comer, o sea, pues sí, fue así como que de pronto se me olvidó el de ese detalle y yo así de, ¡oh, mi cabeza! Tengo que comer algo antes de que me ponga peor. Bueno, y después de eso, pues... ¿O sea que eras el que estaba en las sillas en la conferencia de Sony, así que se estaba pasando de una a otra? No, pero lo de Sony fue un día antes, pero antes de comer todavía tenía que ir a Namco Bandai, ahí nos presentaron Dark Souls, ahí de pronto fue bastante padre tener al director de Dark Souls ahí mostrándonos un demo jugable, y eso yo creo que para mí es una experiencia muy padre porque es uno de los juegos que yo creo que mucha gente ha reconocido como uno de los mejores juegos de acción de los últimos años, aunque también uno de los más frustrantes, creo que es el Ninja Gaiden de esta generación, y de ahí pues pasar ahora sí que bueno, de Namco Bandai puedo decir, ellos no tuvieron booth, prácticamente ellos se fueron a una sala de juntas en donde citaban a la prensa, entonces la gente no jugó los juegos de Namco Bandai, solamente la prensa, y eso fue un privilegio bastante chido, ya poder subir y jugar, pues muchos juegos ahora sí que pues tienen orientación japonesa, ¿no? Como Godzilla, como el juego de Ultimate Jump, que la verdad es que está muy padre, a mí sí me encantó esa idea de andar poniendo a Goku y a Kenshin y a Luffy a pelear. El juego de Naruto Shippuden 4, que pues, bueno, este juego sí está interesante, pero pues ahora sí que de pronto como que no me llamó tanto la atención. Y también ver que traen juegos de Codemasters, una compañía británica que se especializa en juegos de carreras, y ahí me puse a jugar el de Fórmula 1. Me gustó el juego porque incluso se aferra muchísimo a las reglas de que, por ejemplo, si te sales de la pista, pero te sales demasiado de ella, te descalifican y todo. Que el volante se me hizo, tiene una respuesta bien padre, o sea, a mí me encantó ese juego de Fórmula 1, ya después cuando me puse a jugar más al rato Forza, dije, ay caramba, yo sí quiero tener uno de estos controles en mi casa, o sea, realmente te diviertes jugando juegos de carreras, ¿no? Bueno, pues ahí dice Omar que Dark Souls es una porquería, pero eso lo dijeron en el Lonche Geek, y es una opinión muy distinta, ¿no? O sea que, como dicen por aquí en Reset, que la opinión de cada uno es muy distinta a la de otros. Entonces, bueno, volviendo al tema. volviendo al tema, pues ya después de comer, ya me fui al boot de Square Enix, porque ahí sí tenía, pero antes de pasar a Square Enix, primero me pasé a intentar dos retos, que uno que tenían en Samsung, otro que tenían los de Mazda, ninguno de los dos lo pude superar, porque sí, en el de Mazda era pasar un nivel de fuerza a Horizon 2, y en el caso de Samsung tenemos que hacer el mejor tiempo, también en un juego de carreras, todos estaban con los juegos de carreras en ese rato. Y ya de ahí subimos a Square Enix, probé un juego tipo Dynasty Warriors de Dragon Quest, y de ahí vimos algunos videos que pues ya, con eso yo cerré mi agenda en el Convention Center, y de ahí me fui a la conferencia de Sony, que Sony Latinoamérica, que pues ahora sí que fue un evento también muy distinto. O sea, sí es cierto, te repiten algunas cosas que oyes en la conferencia global, pero también hablan de temas latinoamericanos, de ver cómo esa... ¿Cómo Sony se acerca al público latinoamericano con ahora sí que de decir, estamos desarrollando juegos independientes en Latinoamérica, estamos acercándonos al mercado, estamos haciendo consolas, vamos a hacer consolas en Brasil para que ellos no tengan que pagar los impuestos que pagan por importar sus consolas? Y así de todos, así de wow, bravo, ¿no? Y claro, también llegan los de EA y platicaban de su portada de Latinoamérica de FIFA. Pusieron otra vez un video de Pelé, no estuvo Pelé. Y de pronto también aparece ¿cómo se? Ay, se me fue el nombre de este compa de Street Fighter, el desarrollador Katsuhiro Ono. Y dices, ¡oh, Dios mío! Katsuhiro Ono en persona. O sea, pues ya era, y curiosamente era la segunda vez que lo veía en persona porque ya había estado en el Evo. Pero era la primera vez que lo tenía más cerca, definitivamente. Hasta selfie me pude tomar con él y eso se me hizo bastante chido. Él llega vestido de blanca diciendo, voy a vestirme un personaje latinoamericano. Yoshinori Ono, gracias Omar, gracias. Entonces eso fue bastante, bastante padre, tener de cerca a Yoshinori Ono y tomarme fotos con él. Eso fue una de las experiencias que a mí me dejó así bien marcado, yo que soy bien fan de Street Fighter. Y pues la verdad es de que de eso, pues ya Kike y yo nos fuimos a una party, fuimos a la presentación de Rock Band 4 al público, y pues ahí tuvimos la oportunidad de ver el juego por primera vez, aunque no lo pudimos probar porque sí había una fila enorme para probarlo, pero pues digo, por lo menos por las cervezas valió la pena. Sí, hicimos fila para jugar y se nos iba a pasar el último camión, entonces tuvimos que retirar. Sí. Digo, más que nada, ahorita ahora sí que comentan todas las brechas que tiene el E3, lo que es entrevistar, lo que es vivirlo como, digamos, una experiencia. Cositas, lo que es malestares físicos que digo, ahí ya nos comentó Traps. Digo, para ir cerrando, porque el tiempo nos está comiendo, ¿con qué es lo que se quedan del E3? ¿Cuál es su mayor experiencia? ¿Lo que más les gustó del E3 de cada uno de ustedes? Para cerrar lo que es este tema. Pues yo me quedo con la experiencia satisfactoria, por ejemplo, el último día del E3, que vas a ir a repartir los reconocimientos a las diferentes booths, de decirle, ¿sabes qué? Tu juego es el mejor juego de tal consola o el mejor juego del género, y que ellos de pronto te vean y dicen, ¡oh, muchísimas gracias! ¡Nos agrada esto!, ¿no? Obviamente llegas con algunos y sí se quedan muy sorprendidos de ver esto. Por ejemplo, cuando fuimos con los desarrolladores de Anno 2250, sí se quedaron muy sorprendidos al recibir el reconocimiento. Y de hecho también con la gente de Bethesda también estuvieron bien felices al recibir sus tres reconocimientos por Fallout. Tanto el Fallout 4 como el Fallout Mobile también estaban muy contentos al recibir sus reconocimientos. Aunque también me pasó, por ejemplo, cuando llegas a Capcom y les entregas el reconocimiento mejor juego de pelea, que obviamente pues no tuvo mucha discusión, y ahí sí se sintió como de que de pronto, ah, chido, gracias, y lo lanzan al montón de trofeos que están atrás de ellos, ¿no? fue una sensación muy extraña, ¿no? Y aparte el hecho de que de pronto ya tenías más tiempo libre y puedes ir a probar los juegos que ahora sí querías jugar, ¿no? Y ese sí. para mí el último día fue el mejor. Sí, concuerdo completamente contigo, porque esa sensación ya como que el miércoles ya me sentí un poquito mejor, porque ya me tocaron algunos juegos que sí quería jugar, sobre todo que le tenía muchas ganas a Mario Number 9, o igual aprendes muchas cosas, ¿no? Que a veces pues estamos los dos en la cita, pero no podemos estar los dos, o no hay el espacio, y de hecho muchas gracias a la gente de Konami que nos dio quebrada para lo de Metal Gear. Que pues nada más podía entrar uno, pero me dijo, ¿sabes qué? Dame chance, igual y puedes entrar, y pude entrar, y lo pude ver, y la verdad que está muy padre. Es eso, ¿no? Nomás, eso es lo que les iba a comentar, realmente es muy padre, es una experiencia cansada, realmente terminé cansadísimo, pero es algo que sí volvería a ir. como que a medio camino sí me estaba rajando, sí estaba como que, güey, estoy jugando cosas que no me gustan. Los que me conocen saben que no me gustan mucho los RTS ni los RPG. Pues jugué un montón de esos juegos, me tocó probar un montón, pero pues ni modo, ¿no? Ahí estaba muriendo salvajemente mientras lo probaba, los developers se reían de mí. Pero, digo, es divertido, pruebas cosas que no puedes, o sea, que tu vida te hubieras imaginado que estarías ahí, o sea, ves que esta industria es grande y te hace feliz, o al menos a mí me enorgullece que somos parte de ella, que pudimos compartir ahí, y pues sobre todo que ya van considerando que México también no está tan peor, ¿no? Digo, a pesar de que somos un país tercermundista, hay gente que sí, que tiene mucho conocimiento, yo no me considero de ellos, pero pues hacemos lo que se puede. Y y pues es una experiencia que yo le recomiendo a todos, que si realmente eres un gamer, que luches por estar ahí, sí se puede. Es un sueño, para mí por lo menos es una palomita, es un sueño hecho realidad, ya lo puedo cruzar. Y pero claro que me gustaría volver, y como dice Traps, en el último día ya teníamos un poquito más de tiempo libre y ya pude ir a otros stands, a otros booths, y sí, había que hacer fila, pero pues valía la pena estar jugando ese juego, aunque sea un demo de 10 minutos por 2 horas de fila, creo que vale la pena, y pues ya. Esto, pues antes que nada, pues muchas gracias por compartirnos estas experiencias, estas vivencias, y pues ahora sí que para los que no han estado nunca en un E3, si ya les motivó estas vivencias que nos comentó Traps y Kike, pues ahora sí que como decía Kike, luchen por cumplir su sueño, y quién sabe, tal vez el próximo año o el que entra puedan estar ustedes los podescuchas en un evento de E3, y si no, ya saben dónde poder consultar la cobertura, que es en ResetMX. Qué bonito comercial. Así que ya acabó este show, porque ya el tiempo nos come, así que despedidas, Kike, despídete de la gente. Pues muchas gracias a toda la banda resetera que nos estuvo aquí escuchando, desvelándose un ratito con nosotros, escuchando nuestras vivencias. Gracias por acompañarnos, y pues que sigan aquí en Reset, ¿no? Ahí me pueden encontrar en Twitter como @kikekabuto, todo con K. Para por ahí voy a seguir poniendo imágenes y fotos de letras. Me están pidiendo unas fotos de Cami, voy a ver si hay. Creo que Tarzan es el que las tiene, pero ahí vamos a estar poniendo ese tipo de material, entonces para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Kike. Marquito, despídete de nuestro público querido. Pues muchas gracias por habernos acompañado, igual a Kike y a Taps, muchas gracias por sus servicios en esta ilustre página y página de videojuegos resetera. Se rifaron bastante bien con la cobertura, igual no se la vayan a perder, que ya está en la página, ya están ahí todas sus aventuras y demás. Entonces pues nos estamos escuchando la próxima semana en el Cinemás. De nuevo, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos luego. Así es, ¿sabes? Despídete de la gente con tu carisma. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que este chocolonche número 171 haya sido de su agrado. Si no es de su agrado, reclámenle a Choco. Y si fue de su agrado, feliciten a Lice. Entonces, pues nada más, ahí tenemos Flashback el lunes, tenemos varios juegos muy buenos, bueno, dos juegos en realidad, y no Medina, no te voy a decir el juego secreto, entonces pues ahí está, si lo quieren saber, sintonícenos el podcast el lunes en el Flashback. Así es, Traps, despídete de tu público querido. No, pues hasta muchísimas gracias por habernos escuchado. La verdad es de que estoy muy contento de que les haya podido compartir un poquito de las experiencias que tuvimos en el E3. Y pues la verdad es de que pues sigan escuchando el Cinemás. Ya pasamos de los 150 podcasts y esperamos celebrar el tercer aniversario del podcast el próximo mes. Que la verdad es de que pues todavía esperamos muy buenas películas en las próximas semanas. Así que estén al pendiente. Eso es, así que no se pierdan su programa favorito, que es el Cinemás. Vamos a despedirnos de los valientes que se quedaron toda esta noche con nosotros, que es Desmuter, Kano, estuvo Omar, estuvo Fernando Mojil, estuvo Chris, estuvo Dios Dinero, Futuro Hello, Machine Punk Rock, así que gracias, y también a todos los que no tienen su usuario, gracias a los que nos escucharon en el recalentado, y vamos a cerrar con una canción que me la vetaron la otra vez, y pero esta vez no va a estar vetada, que es una canción del Just Dance número 4, que es una canción de un musical, y la canción se llama Time Warp. Así que esto fue el launch número 171. Yo soy el Choco, así que nos vemos hasta la próxima. Beso de machos a futuro, bye. Astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely, not for very much longer, I've got to keep control. Just a jump to the left. Put your hands on your hips. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.